Crystal Ship, una puerta a otra etapa, a un descubrimiento, a algo nuevo. Infernet. Infernet. Infernet es como la droga, pero pega mejor. ¡Sacá el tigre que hay en vos, gato!